Bien, muy bien. En esta tarde gris y lluviosa, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien acá. Empezando un nuevo programa en Estalla Silencio, como todos los sábados de 13 a 15 horas por la 90.1. Exactamente, son las 13 y 9 minutos, un día que cae agua baldes, pero nosotros estamos acá y yo calculo que todas y todos están del otro lado escuchándolo porque no se puede hacer otra cosa, claro, en este día. Sí. Más que sentarse. Y tomar mate con tomar mates, sí, claro, en compañía de la radio. Con nuestra compañía, ¿sí? Sin despegarse de la radio, toda la programación de la radio todo el sábado a la tarde. Todo el sábado le damos la bienvenida a nuestro operador Walter, ¿sí? A nuestra compañera Paula, que está del otro lado, y Macarena, que supuestamente está en camino. Así que bueno, tenés, sí, toda la tarde para acompañar. Viene en el arca de Noé, me dijo, ¿eh? Así que empapada, pobre Van. Con los chanchos y demás. Sí. Así que bueno, te vamos a pasar desde ahora las vías de comunicación telefónica para que ya te vayas comunicando con nosotros y nosotras. Exactamente, te podés comunicar vía mensaje al 1561-5403-59, o lo puedes hacer por teléfono de aire al 0237 si estás fuera del Partido Moreno, 4666-559, o nos podés encontrar en Facebook como Estalla Silencio, y ahí, como siempre repito, vamos a ir compartiendo todo el contenido del programa, que hoy es variopinto, ¿se dice la palabra? No sé. Contame qué quiere decir. Variopinto es cuando es variedad, hay mucha variedad. Entonces sí. Eso la saqué de un libro. No, Mario no, Mario Pinto no, variopinto. Eso lo saqué de un libro de Alperín Dongui, por eso. Me estás cargando. Les está haciendo mal, ¿eh? Nos está haciendo mal. Les pido que dejen de leer Alperín Dongui, por favor, pero les está haciendo mal. Es un camino de ida, Luisa, ya está. Exactamente. Pedimos que legalicen Alperín Dongui para consumo personal y para plantación y consumo personal, por favor. Bien, tenemos mucha información, como decía acá el compañero, sobre las marchas de las putas, perdón, en Córdoba, sí, sobre el Día del Niño mañana y la Niña. ¿Qué pidió, sí, para el Día de la Niña ustedes? ¿Qué pidieron? Todos tenemos nuestros padres, sí, ¿no? Todos tenemos nuestros padres que se, ajá, hacen los desentendidos ya a esta altura de la vida, ¿no? Y también, sí, por favor, bien que hacen, ¿no? Lo bien que hacen, un favor a la humanidad. Bueno, también tenemos información sobre una partera, que vamos a tener una comunicación telefónica. Hay un proyecto de ley para regular de una manera distinta como viene regulándose, que es una ley de hace 70 años, el trabajo de las parteras, y vamos a estar en comunicación telefónica con, sí, una partera para de que hecho, nos cuente un poquito esto. Es una continuidad de lo que venimos charlando ya los encuentros pasados sobre el derecho a parir de pie y un montón de cosas que se están reformulando, perdón. Y también tenemos noticias. Tenemos una noticia que no es tan divertida, está bien, ¿no? Uno a veces se pone a pensar en la vida, pero sí, pero tenemos la muerte de Chavela Vargas. Exactamente, una gran artista que nos acompañó durante todo este tiempo. Recordábamos recién fuera del aire la alegría que nos daba escuchar con Sabina, ¿sí? Ese Sabina en compañía que tanto, por lo menos a mí, me acompañó en estos últimos años. Lamentablemente hoy Cecilia, que es nuestra columnista musical y cultural, no está, beso, que aparte ella seguramente tiene mucha más data e información que nosotros. Sí, y aprovechamos para mandarle un beso a su niño que está cumpliendo años y por eso Cecilia aún no está. Feliz cumpleaños, Mateo. ¿A Mateo? A Mateo. Feliz cumpleaños, claro. Mateo. También, bueno, todas las noticias que fueron transcurriendo en la semana. Tenemos también una comunicación con los varones antipatriarcales. Me salió la palabra. Yo la venía pensando que me salga, que Sergio me salga, que me salga, porque es un trabalengua decir que antipatriarcales. Están realizando hoy a la tarde un taller de micromachismo. Exactamente. Vamos a charlar con ellos qué es el micromachismo, que ya lo habíamos hablado un poco en este programa. Y bueno, valga la redundancia, para que puedan hacer la invitación a lo que es su taller, para que la gente pueda ir, ¿sí? Es en Capital, pero bueno, ya vamos a profundizar un poco más con ellos. Tirar la data como para que la gente ya vaya sabiendo y también se vaya informando, como lo vamos a hacer con lo del encuentro regional, algo que nos toca a nosotros, la zona oeste, el primero de septiembre, el encuentro regional de mujeres, que nuestra compañera Paula nos va a estar comentando más tarde. Que ya se viene, ya queda viene poquito a poquito. Y vamos a charlar también sobre el encuentro para curar, en Paraná, para curar el encuentro regional sexuales para curar la enfermedad homosexual. No me digas. Se desarrolló en Paraná, sí. Tenemos información. Qué raro que se desarrolló en Paraná. ¿No habrá sido que hace poco, hace dos años atrás, tuvimos un encuentro nacional de mujeres? Mm. ¿Tendrá que ver con eso? Mm. Con la fuerte resistencia católica que pudimos observar en la provincia de Entre Ríos. Así que bueno, tiene que ver, ¿sí? Tiene mucho que ver porque, digamos, todo tiene que ver con todo. Claro. Eso es filosofía pura. Baños, sí. Exactamente. Bueno, quédate ahí hasta las 3 de la tarde con nosotros y nosotras escuchando Estalla Silencio. Estás escuchando Estalla Silencio. Muy bien, entonces vamos a empezar a desarrollar como bien veníamos presentando el programa de hoy. Mañana es un día muy especial, más allá podemos podemos darle críticas desde el punto de vista de cualquier lado, digamos, al Día del Niño, ¿no? Con respecto a que es un día recontra remercantilista, consumista, en donde se explotan, digamos, las ilusiones de los niños con juguetes, ¿sí? En donde hay niños que no los tienen, hay otros que sí, y bueno... Donde explota la publicidad, además, apuntando a los niños y al consumo de los niños. Exactamente. Y más allá de los productos que uno pueda consumir en el mercado, tenemos también que nuestros niños y niñas están siendo invadidos por lo que son los medios de comunicación, ¿sí? Y más que nada la parte artística de los medios que vendrían a ser los dibujos, los que consumen habitualmente, que siempre venimos repitiendo que llegan a sus mentes, ¿sí? Para configurar un determinado estereotipo de hombre como de mujer, ¿sí? Y bueno, desde la niñez ya ir más o menos estableciendo un estereotipo social de lo que se debe ser. Sí, es como que estos últimos tiempos se apuntó mucho más al público de los niños, ¿verdad? Y los adolescentes, con esta necesidad de que no solamente se marquen estereotipos y modelos, sino de una necesidad nata del consumo, ¿verdad? Exactamente, sí, el consumo, sí, se prepara para el mercado, se educa para el mercado, la gente se tiene que incluir dentro de esa perspectiva que tiene este sistema capitalista, y los niños no son la excepción porque son los que van a ir. No, por ahí la novedad, por ahí los que somos un poquito más grandes, no éramos interpelados en su momento, vivíamos dentro del capitalismo, pero no éramos interpelados como consumidores, en todo caso se los interpelaba más bien a nuestros padres para que nos regalen, y por ahí la novedad es que hace unos años ya que se los interpela directamente a los niños y a las niñas como consumidores, no solo de juguetes, sino también para que en el supermercado decidan ellos qué se consume, qué se compra, qué no se compra, ¿no? Y ahí directamente ya están pensando en ellos como es que no es que hoy por hoy los niños, vos fíjate que son utilizados como un arma disuasiva. Claro, no solamente desde la estética, sino también desde lo que comemos, desde lo que miramos por la tele, de lo que escuchamos por la radio, de lo que leemos, digo, desde cualquier perspectiva. Exactamente, nosotros trajimos para compartir con el público del otro lado sobre distintos audios que se está trabajando sobre los dibujos. Vamos a escuchar a Blancanieves, sí, vamos a escuchar a Lisa Simpson. ¿Pero qué? ¿En voz propia? Sí, en su voz propia, sí, vamos a escuchar a Gaby Fofoy Miliki y mandamos saludos que ahí vino Macarena junto a un tipo que es un grosso. Y mirá la barba que se dejó. La gente, obviamente, yo digo mirá la barba como si fuera que la gente lo puede ver, no, claro. Igual, la verdad, con respecto a lo que estabas diciendo, no sé quién es el último que dijiste. Gaby Fofoy Miliki. No, no sé quiénes son. Bueno, vamos a escuchar. Bueno, no nos tienen hablar. Un tema bastante... Es que la verdad desconozco. Vos sos más de la época de Flavia y la Ola Verde. No. ¿No comerá Flavia? No. No, señor no, tampoco. La isla jugate conmigo, chicos. Ay, son chiquititas esas cosas. Época del 90, full. Bueno, full, no te pongas tan contenta, ¿no? No, bueno, pero digo, habla de una generación diferente. Sí, exactamente. Yo veía a los Supercampeones, Mazinger. No, Mazinger es de la época de Supercampeones también. Mazinger lo veía aquel muchacho. No, pero ¿qué veía del programa infantil? Jugate conmigo, preadolescente. Chiquititas. Bueno, vamos a escuchar un poco el audio sobre. Así salí también. Estas contribuciones desde el punto de vista del imaginario que pueden llegar a alargar los dibujos sobre nuestros niños y niñas. Mandemos nomás. Lunes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que planchar. Hoy juntos y contentos limpiaremos el hogar. Entona tu canción. Y así cantar al trabajar te alegra el corazón. Si tienes que barrer, la escoba es de mover. Martes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que limpiar. Mami, ¿Nenuco no quiere dormir solito? Pon su cunita a tu lado. Con Nenuco eres la mejor mamá. Una baby Malibu cuando era niña y creo que me eduqué bien. Y ahora vamos a olvidar nuestros problemas con un gran platón de helado de vainilla. No me preguntes, solo soy una chica. Vamos a maquillarnos para gustarle a los muchachos. Miércoles antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que lavar. Niño valiente, niña llorona. Jueves antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que coser. Niño fútbol, niña coser. Viernes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que barrer. Niño periódico, niña fregar. Sábado antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que guisar. Niño al trabajo, niña en casa. Domingo antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que rezar. Así rezaba, así, así, así rezaba, así, así, así rezaba, así, así. Así rezaba que yo la vi. Oh, es un gran romance, el apuesto príncipe llegó. Hace tiempo, siendo niña, jugaba con mi imaginación, con castillos encantados en un mundo de algodón y en un barco con forma de limón que un príncipe azul me daría su amor. Y ahora ni bien abro los ojos veo un lago con forma de varón. Llevo años de este velorio y el pelotudo piensa que hay una solución. Me voy de mochilera con una amiga y te digo adiós. Me voy de mochilera con una amiga, anda la puta que te parió. Me voy de mochilera con una amiga a encontrarme con mi emoción. Me voy de mochilera con una amiga, anda la puta madre que te parió. Bueno, acabamos de escuchar un poquito de todo a Gaby Fofemiliki dando los días de la semana. ¿Y qué hace una niña los días de semana? Planchar. Tiene que limpiar. Limpiar. Como Blancanieves y Disney siempre nos hacían creer la del príncipe azul, la de la princesa. Sí, Cenicienta es mortal. Cenicienta. Bueno, acá faltó Barbie. Ahí tenemos un poco a Lisa, digamos, parodiando a la Barbie con Stacy Malibu. ¿Sí? Tenemos un poquito de todo, digamos. Lo último que escuchamos es a Violencia Arriba, es un personaje de Peter Capusotto. En donde, bueno, estaba mostrando cómo con su punk precursor en esa época de los 60 rompió el estereotipo del niño y la niña que debía de ser. Sí, o por lo menos, qué sé yo, puso un poco en cuestionamiento para sí. Pensar algunas cosas. Un poco violento igual, pero... Sí, igual más que nada está bueno en estos aspectos discutir qué es la industria del entretenimiento dentro de este mercado y a dónde apunta esa industria del entretenimiento, ¿sí? Obviamente de los niños, porque hay entretenimiento para adultos y todo, pero fijándonos un poquito más en detenimiento podemos observar, ¿no? Que a pesar de que mucha gente está diciendo, bueno, qué sé yo, o se ven avances en donde hay las chicas juegan a la pelota o tienen su, no sé, juegan con muñequito con los soldaditos, bueno, supongamos que está pasando todo eso, pero sin embargo uno pasa por las vidrieras de la juguetería y sigue viendo, digamos, ¿no? La separación que hay. Sí, la publicidad también es terrible. Pero el sector de niñas, además, en la está primero que está separado el sector de niñas y de niños en las jugueterías. Sí. Además, el sector de niñas es rosado, porque las cajas son rosadas. Exacto. Claro, sí, se sigue, digamos, cuando un niño nace, se sigue comprando cosas celestes. Sí. Cuando una niña nace, se sigue regalando. Sí, de hecho, cosas por rosas. Ejemplo, cuando uno pone un canal de dibujitos o de animación para niños, se ven las publicidades, por ejemplo, rondas de chicas con muñecas o diferentes oficios que estén vinculados al género femenino. No sé, Juliana doctora, Juliana veterinaria, digo, también mamá. Habla. Mamá, bueno. Ah, pero hay una Juliana mamá. Sí, también. Igual hay. Por ahí no sé si se podrá rescatar hoy por hoy dibujos animados en la actualidad que puedan también ayudar a romper un poco este modelo. Algunos hablaban de que ahora está circulando Campanita, creo que es, Tinkerbell. Sí, es Campanita. ¿Es Campanita? Sí, para, ¿qué vas a decir ahora? No, pero como que tenía una supuesta idea piola de lo que sería sí, porque... Sí, pero para, cuando... Yo ya discutí alguna vez, no sé si en esta mesa, que Campanita empieza con... Le dan un traje que le queda grande y ella se lo... arregla todo para que le quede así súper hot. Claro. Y qué sé yo. Ay, un estereotipo un igual. Un cuerpo terrible tiene Tinkerbell. Sí, Tinkerbell. Yo también quiero ser Tinkerbell. No, cualquiera quiere ser Tinkerbell, ¿no? Pero sí tiene esta cosa de artesana. Lo hemos charlado alguna sí. vez, ¿no? Sí, sí. Como otro lugar. Y es más o menos como el personaje Capuzotto que ahora se va a ir al bolsón, digamos. Por también, ejemplo, algo que no terminamos de cerrar, que en realidad lo queríamos hacer con Paula, era comentar Valiente. No, ah, la película de la chica pelirroja, sí, no la vi. Yo la fui a ver con bueno, mi hija. La idea era comentar un poco no solamente la película, sino por ahí resaltar algunas cosas que por ahí lo hacemos, ¿sí? No sé si hoy o más adelante, pero la idea era por ahí, era una propuesta distinta, sobre todo viniendo de Walt Disney, ¿no? ¿Cómo que se podría recomendar, decís vos? Sí. Bueno, pero lo podemos hablar en otro momento. Vamos a compartir ahora con toda la gente que está del otro lado un tema de Ataque 77, Crecer. Puede arreglar.

muy bien. Sí, ¿no? Muy bien. Pones estrella silencio y ahí en el buscador de amigos te aceptamos rápidamente y nos puedes comentar todo lo que tengas ganas. Aprovechamos para mandar abrazos y felicidades a Mateo, que es el cumpleaños, y al papá de Luisa también, que ahora supuestamente Luisa va a venir a saludarlo. Un feliz cumpleaños para todos y abrazos, sí, que están cumpliendo años. Bueno, comento que en este tiempo que no estuve, yo igual me estuve manteniendo al tanto. Ajá. Estuve buscando muchas noticias, tengo un montón de cosas. Para... Habíamos dicho que desde la Chevy estabas en el Wi-Fi. En el Wi-Fi, sí, obviamente. Sí. En el Wi-Fi buscando... Igual me fui en el otro fierro, ¿eh? Ah, no, ¿sí? Fui en la Chevy. Ah, no, mira, pensamos que había sido en la Chevy. No, la Chevy se la banca. La Chevy se la banca, pero el Milky ni te cuento. Alta montaña. Alta montaña. Recordamos que, como veníamos diciendo ahora, nuestra compañera Paula va a venir a hablar del Encuentro Regional de Mujeres. Recordemos, ya se viene. Sí, ya se viene. Es el primero de septiembre. Ah, ya. Primero de septiembre lo vamos a hacer en la escuela número 1. ¿Sí? Ah, mira vos. Ajá. En la escuela número 1. ¿Cuántos recuerdos? Sí. Así que ahora Paula nos va a venir a comentar cómo es esto del encuentro regional. Tenemos una comunicación telefónica, ¿verdad, Sergio? Exactamente. Tenemos una comunicación telefónica con Cristian de Varones Antipatriarcales, que están por realizar un taller sobre micromachismo. ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andan, chicos y chicas? ¿Qué ¿Cómo tal? Le va? Bien. Muy Hola. Bien. Muy bien. Sí, sí. ¿Nos escuchás? Sí, ahí escucho. Ahí está, perfecto. Cristian, contanos un poquito dónde se va a realizar este taller y a qué hora más o menos. Esto se realiza hoy en San Telmo, en Tacuarí 538, en el Centro Cultural Tierra Violeta. Uh-huh. A partir de las 15:30 horas está, bueno, llamado el taller sobre micromachismo, como ustedes bien decían. Cristian, ¿qué es esto de los micromachismos? Para explicarle así a la gente que nos está escuchando del otro lado. Más o menos, muy superficialmente, porque la idea es que siempre nosotros intentamos elaborar cualquier tipo, o sea, cualquiera de los temas que trabajamos como varones, siempre la idea es pasar por una situación de taller que siempre va a ser más más lindo vivirlo ahí que, digamos, bajar el concepto. Pero micromachismo es un concepto que un psicólogo, un psiquiatra que es Luis Bonino, que es un argentino que, bueno, está trabajando hace muchos años en España, que trabaja hace muchísimos años con grupos de varones, acuñó este concepto que él llamó el tema de los micromachismo. Él lo realiza en el contexto de la España, donde hay más tradición de grupo de varones que laburan en cuestiones de género, algunos profeministas, otros más ONGistas, donde, bueno, el planteo que hace Luis Bonino es un poco, bueno, ya hay varones que se sienten, entre comillas, los vamos a decir, ¿no?, más igualitarios, donde creen en la igualdad entre los varones y las mujeres, donde no somos los varones explícitamente, digamos, violentos, no somos ni los femicidas, ni mucho menos, pero que sí hay prácticas más micro, que donde seguimos manteniendo un lugar de poder sea con nuestras parejas mujeres o parejas del mismo sexo, compañeras de trabajo, madres, hermanas, donde hay mecanismos todavía que no son ni el maltrato psicológico, ni, digamos, ni cuestiones violentas aparentemente que uno puede ver desde afuera, pero que sí son pequeñas cuestiones que son más de lo micro, donde los varones seguimos manteniendo una situación de poder. Y con respecto, digamos, la propuesta sería, digamos, quienes asistan a este taller, poder llegar a cambiar este tipo de situaciones que calculo yo que no se pueden llegar a notar, obviamente, ¿no? La palabra micro es como algo muy invisible y no se puede llegar a notar por la naturalización. ¿Un ejemplo vos tendrías más o menos así en tu cabeza de qué sería una situación micromachista en una relación o en la sociedad? Vamos a poner el ejemplo más cotidiano que también muchos, cuando estábamos en el Facebook y dábamos la posibilidad de participar, bueno, muchas compañeras ponían ejemplo como, bueno, algún compañero en una situación de casa donde... Bueno, ¿con qué te ayudo? O sea, ¿te ayudo a poner la mesa? ¿Te ayudo a hacer algo de la casa? Sobreentendiendo que la responsabilidad es solamente de la mujer en la responsabilidad de las casas, y este varón, digamos, es un copado o se solidariza para dar una mano para hacer las cosas en la casa. Entonces muchas mujeres dirán, bueno, pero es bueno mi pareja o mi compañero porque me está dando una mano, donde estaría bueno compartir las responsabilidades de la casa, de la crianza de los hijos y tantas otras cosas en común, de una forma realmente igualitaria. Es un ejemplo que se pueda ver más así, pero como vos bien decías, esto como es de lo micro, la idea es que hoy, no sé si poder solucionarlo, pero por lo menos verlo en nuestras vidas, cuáles son esas situaciones en donde nosotros no vemos tan, o sea, donde están naturalizadas estas situaciones y donde, bueno, a ver en qué práctica nosotros seguimos manteniendo un lugar de poder, no solamente con nuestras parejas mujeres, que siempre en relación a las mujeres es donde notamos más los mecanismos de poder que tenemos los varones sobre ellas, sino también con nuestros otros compañeros varones, con diversidades e identidades de género y compañeros de otras orientaciones sexuales. Y la idea es que hoy, bueno, se pueda trabajar. Primero, siempre nosotros trabajamos con técnicas de la educación popular, siempre de una primera parte. Hola, Cristian, ¿nos escuchás? Se nos fue. ¿Se nos fue, Cristian? Se nos fue. Bueno, trataremos de encontrarlo. Estamos hablando con Cristian sobre un taller que se va a realizar sobre micromachismos, ¿sí? Donde se trabajan diferentes temáticas. ¿Recordás el lugar, Sergio? Sí, mira, ahora te paso los datos mientras vamos a ver si podemos intentar restablecer la comunicación con Cristian de Varones Antipatriarcales. Yo recuerdo que era San Telmo la dirección. Exactamente, es sábado 11 de agosto, o sea hoy, a partir de las 15:30 horas. El lugar se llama Tierra Violeta, esto queda en Tacuarí 538, dentro del barrio de San Telmo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este lugar se va a estar realizando este taller de micromachismo, que bueno, como bien nos venía contando Cristian, son pequeñas situaciones cotidianas que uno no la nota, primero por la naturalización, digamos, de las relaciones, y que, bueno, colaborarían un poco a fortalecer la hegemonía sexista dentro de lo que es la relación. Yo me animo a decir que no un poco. Me animo a decir que eso es la base de la perpetuación de estas cosas. Porque justamente lo que dice él, está invisibilizado y se toma como natural. Entonces, nosotras, como por lo menos yo me hago cargo, que lidio con eso todos los días y hago un esfuerzo para darme cuenta. Y a veces pasa por alto, digamos. Es como, exactamente, es digo, como natural. Desde preparar la comida como algo innato que debemos hacer las mujeres, desde los hombres arreglar un auto, cortar el pasto, digo. Miren, justamente si sirve como experiencia, porque ayer estoy cursando justamente Introducción a la Sociología. Y salió el tema de esto, de que las mujeres de hoy ya no se pueden comparar con las mujeres de hace 50 años, porque ahora vamos a la facultad, podemos ir a trabajar, tenemos libertad y todo eso. Imagínate que saltó Violencia Rivas. La conozco. Saltó Violencia Rivas y, bueno, hablamos de que hoy hay otras opresiones, desde lo estético, ¿no? Todas las exigencias, esto de que si uno ve las publicidades, la mujer no puede tener arrugas, tiene que ir al baño todos los días. Bueno. Cosas. Y después sigo, porque volvimos a encontrar. Hola, Cristian, ¿estás ahí? Ah, te perdimos un poco, pero bueno, ahí te volvimos a encontrar. Cristian, bueno, nos comentabas un poquito acerca de los micromachismos, para el que recién está escuchando la radio, sobre un taller que se va a realizar en el barrio de San Telmo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hoy a las 15:30 horas en Tierra Violeta. Cristian, con respecto a los micromachismos, o sea, esas situaciones tan pequeñas, recién estaba diciendo mi compañera Macarena acerca de que podría ser una de las bases o el sustento, digamos, de otros tipos de situaciones que refuerzan los roles sexistas, digamos, dentro de la sociedad. Es algo preocupante, digamos, el micromachismo, no sé, con respecto, obviamente, por ahí no sé si es buena la comparación, pero digo, con respecto a la violencia de género y eso, o sea, ¿es un fundamento para esas cosas? Sí, tiene correlativo con eso mismo que ustedes plantean, nada más que, bueno, la violencia de género, la situación de violencia hacia las mujeres, hacia las travestis, hacia, bueno, a otras diversidades sexuales, cuando se producen violencias concretas, como decíamos hoy, la psicológica o ya el golpe, y ni hablar los femicidios, obviamente que cobran relevancia porque son datos concretos de la realidad, pero estos que son de lo más finito también son preocupantes y tienen que ver también con nuestras relaciones sociales. Y es tan preocupante como el otro también, porque como vos bien decías, es sustento para eso. Y también al estar más escondido, bueno, también es mucho más engañoso y muchos de nosotros, varones, que nos decimos que queremos en la igualdad de géneros, también puede ser doblemente preocupante porque si no lo tenemos en cuenta, si no lo trabajamos individual y colectivamente, esto, digamos, lo repetimos y seguimos manteniendo esta cuestión que vos planteabas, que ustedes planteaban, sexista, porque no solamente tiene esta cuestión sexista entre el hombre y la mujer, sino, bueno, la cuestión del sexismo dentro del mercado y dentro de una sociedad machista tiene que ver con inferiorizar todo el tiempo todo lo que sea entendido como inferior al hombre, y entendemos a ver qué es el hombre o qué es el varón, por lo menos en un estereotipo, bueno, aquel varón heterosexual, occidental, que es el proveedor, el que, bueno, no tiene sensibilidad, que obviamente es un estereotipo que ninguno de nosotros llegamos a a cumplir, pero bueno, es como que todo lo que esté por debajo de eso, o sea, primero las mujeres, después las diversidades sexuales, estamos hablando de homosexuales, de travestis, es considerado menor. Así que sí, eso hay que elaborarlo, hay que estar atentos y atentas, y también para estar atentos también a quienes también son los que dicen determinados discursos cuando se presentan algunos políticos, ideólogos progres que, bueno, están trabajando con respecto a la violencia de género, luchan contra la violencia de género, pero en sus prácticas siendo tan machistas y patriarcales, y solamente forma parte de un discurso. Así que está bien, está bueno tenerlo en cuenta desde ese lugar también, trabajar esto de los micromachismos, y los invito a los que quieran entrar, la página de Luis Bonino es luisbonino.com, ahí pueden obtener textos de él, pueden obtener el texto de micromachismo, porque él da como algunos tips para trabajar y para reconocer algunos micromachismos y también para intentar poder, bueno, doblegar eso y cambiar la manera de relacionarnos con todos y todas. Bueno, ya para ir cerrando un poquito, Cristian, porque sabemos que tenés que viajar porque dentro de poco ya están por empezar el taller. ¿Esta convocatoria está abierta a varones y mujeres o solamente varones? No, los talleres que realizamos en general son de varones para todos aquellos que se autodefinen como varones. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque bueno, tenemos muchas otras instancias donde hacemos talleres intergéneros, donde hay compañeras y compañeros, pero estas instancias que justamente con este tema de los micromachismos intentamos que seamos varones, y porque decimos aquellos que nos autodefinimos como varones. Telefónica de lo perdimos de noche. Para ver qué nos dice la de Telefónica. No, ya sabemos lo que dice. La otra vez la conocí. Bueno. Mostraban quién era. ¿En serio? Bueno, se nos cortó la comunicación. Ya era lo último más o menos para ir redondeando porque tiene que viajar y aparecer, digamos, ahora en el taller. Es uno de los coordinadores del mismo. Nos comentaba un poquito, nos daba esta página, ¿no? Que se llama luisbonino.com, en donde se puede visitar y enterarse o interiorizarse acerca de lo que es el micromachismo. En una situación más cabal, porque digamos alguien lo investigó. Yo nosotros igual quiero concluir mi relato. Ah, perdón, la mujer de los 50 no es igual que la de ahora, claro, porque entonces empezamos a hablar de todas estas cuestiones nuevas que tienen que ver con la estética, con no tener arrugas, con ir al baño todos los días, con tener una imagen perfecta, porque es cierto, nos sumamos al mundo del trabajo, al mundo académico, etcétera, pero no dejamos atrás las otras exigencias. Y no. Entonces dije esto, qué sé yo, y unos compañeros me escuchaban atentamente. Bueno, cuando salgo, pan y rosas, mi cónyuge y concubino estaba esperándome porque todavía no domino muy bien el auto, entonces me fue a buscar porque era muy de noche. Ajá. Y lo primero que le dijeron mis compañeros, ¿qué fue? ¿Qué se imaginan? Va a manejar ella. Ah, después de lo que había dicho, ¿no? ¿Le preparaste la comida? Lo primero que dijeron fue, flaco, te compadezco. Uy, pobre polaco. ¿Qué habrá y el tipo decir? Dijo, pobre polaco, ¿no? Claro, qué pobre. Usted me tenía que decir algo ahí. O sea que la percepción es que si vos te das cuenta de estas micro cosas, de estas cuestiones, el otro, el pobre tipo te padece, otro, claro. No es que tiene suerte porque... Bueno, pero... Y bueno, pero igual, igual que vayas a una universidad no te garantiza que estés en la meca... O no, al contrario. No lo digo porque por el ambiente, eso para contar la anécdota, no, pero digo que la percepción de quien está con una mujer que se da cuenta de estas cosas es que el tipo la padece porque es una histérica. Es mejor estar tomando birra en una esquina con los pibes. Es mejor tener una mujer que esté lavando la ropa y te espere con la comida, obviamente. Exactamente. Te recordamos que estás escuchando Estalla Silencio por la 90.1 hasta las 15 horas. Un poco de música para divertirnos y bailar un ratito. Cuarteto de Nos, Al Cielo No. Resulta que agarré y que decidí matarme, porque ya no había nada de donde agarrarme. No es que yo sea un tipo bajoneado, pero no me iba a salvar de Superman drogado. Una cosa sí tenía bien clarita, al cielo no iba a ir aunque me dieran guita. El infierno para mí era una maravilla, quemándome igual que un pollo a la parrilla. Así que sí, sí, iba a pedir. Al cielo no pretendía ir, a ver con quién tenía que ir a hablar. Que yo tenía cuña en Uruguay, así que no, por favor. Al cielo no, al cielo no, al cielo no, al cielo no. Yo ya le el cielo todo es de terror, porque no hay quiniela, ni hay maní, ni un lugar donde tomar anís, así que no, por favor, al cielo no. Cielo no. De rebote me enteré que la eternidad dura mucho tiempo y a veces más, y no puedo soportar que todo prosiga sentado en una nube como un vejiga, tocando mal el arpa y desafinando, rodeado de angelitos siempre meando, sacando telarañas de mis genitales, porque allá son todas vírgenes las orientales. Prefería en el infierno estar, aunque tuviera que soportar a Rivera, Oribe y a Garzón, y al hinchada de Peñarol, así que no. Al cielo no, al cielo no, al cielo no, cielo no, al cielo no, al cielo no, cielo no, al cielo no. Hostias directas de Gerona, me cago en tus hormonas, toma ejemplo de este par de leonas, Ariana fue, condeno o no qué grande ser mujer. Estás escuchando Estalla Silencio. El gusto es mío de Noé, es un placer, nadie nos quita este don, me encanta ser mujer. El gusto es mío, es un placer, nadie nos quita este don, que la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur. Es la voz. Seguimos en Estalla Silencio luego de esta linda canción. Y vamos a hablar de un tema que ya más o menos avisamos, que es el Encuentro Regional de Mujeres, que ya se nos viene. Pero antes, para que la gente que está del otro lado, que nos está escuchando y se quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer al 1561-540359, ¿sí? O al 0237-4666-559, o vía Facebook a Estalla Silencio, y ahí nos puede encontrar también para poder omitir su opinión. Señorita Paula. Muy bien, saludo a todos los oyentes y las oyentes que están del otro lado, uh-huh. Ya que va, recién entramos al estudio. Bueno, venimos anunciando el Encuentro Regional de Mujeres desde que se empezó a organizar allá por principios de junio. También lo vinimos comentando acá en el programa. Es un espacio que convoca a todas las mujeres, no solo de Moreno, sino de toda la región. O sea, están participando de la organización compañeras de San Miguel, de José C. Paz, de Morón. Y está abierto, ya vienen anunciando que de otras localidades se van a sumar. Es un encuentro que se hace 21 años. Epa. Acá el regional, digamos. El regional. Sí, sí. O sea, surgió a raíz de los encuentros nacionales, como comentábamos la otra vez, tomó como ese modelo, esa experiencia de autoorganización y de generar talleres y un espacio de encuentro y de reflexión entre mujeres. Y acá se hace desde hace 21 años, pero en realidad, como no se hizo uno por año, este es el número 15. Así que también tiene toda una simbología y una importancia de haber podido sostener esta propuesta durante tantos años. Pau, ¿hay digamos algún fundamento, argumento por ser moreno, digamos? Porque el año pasado fue San Miguel, porque había, digamos, toda una movida media extraña con la iglesia ahí en el partido San Miguel. Como pasa con los nacionales, en realidad que la idea es esto de que circulen, que sean federales, que pueda haber participación y que la movida del encuentro llegue a cada provincia o a cada localidad, acá digamos, pasa lo mismo con los regionales. El tema es que en realidad, si nos detenemos, en cada municipio vamos a encontrar razones por las cuales fundamentar la importancia del encuentro allí. En este caso, acá en Moreno, cuestiones que se priorizaron tienen que ver con la falta de políticas de género acá en el distrito, que es algo compartido con muchos otros distritos, la falta de recursos y de herramientas suficientes para enfrentar las situaciones de violencia que, como venimos hablando en el programa, también acá en el distrito vienen, digamos, teniendo con los femicidios consecuencias gravísimas. También el tema de la ilegalidad del aborto y el maltrato en las instituciones de salud es uno de los ejes que se venía tomando. Y, digamos, en la maternidad, en la parte de maternidad del Hospital de Moreno también hay muchas experiencias de, digamos, mujeres compartiendo cama, situaciones de maltrato institucional. Y venimos reclamando hace tiempo la apertura de la maternidad de Moreno. Que ahora la de Trujuy, pues. La de Trujuy, exactamente. Que estamos un poco más cerca, pero todavía, digamos, se ha terminado la obra y está empezando a armarse el equipo, el personal, pero todavía no se inaugura. Así que un poco por todas estas cuestiones que hacen, otro de los ejes que se había tomado es el tema de la vivienda, tema de la tierra y la vivienda, el rol de las mujeres en las tomas de tierras. Moreno, o sea, uno de los partidos con problema, digamos, de emergencia habitacional, digamos. Sí, y digamos, en los últimos años esto, digamos, se ha vivido. Y aparte ha crecido terriblemente la cantidad de población, ¿no? Y en ese contexto, las mujeres, ¿cómo dentro del encuentro, no? ¿Cómo es visto eso? Muchas compañeras trajeron esta preocupación a la comisión organizadora. Va a haber un taller de mujeres, tierra y hábitat, y en realidad es la relación. Cuando nos ponemos a hablar de las problemáticas que nos afectan a las mujeres, están todas muy interrelacionadas. Por ejemplo, la dificultad de salir de una situación de violencia muchas veces está muy condicionada por la falta de un lugar a donde ir y de tener una vivienda propia y de estar atrapado en estas. Pero bueno, temas son muchísimos. Por ahí hoy lo que yo les quería comentar a quienes nos escuchan del otro lado es que ya vamos desde principios de junio organizando esto. Hay una comisión organizadora que está compuesta por grupos y organizaciones de mujeres, por organizaciones barriales, sindicales, políticas, culturales y algunas mujeres independientes que también están participando y dándole forma a este encuentro. Compartir un poquito el cronograma, o sea, recordar, esto va a ser el sábado 1 de septiembre, va a ser en la escuela número 1, en Uruguay 54, ahí frente a la Plaza de las Carretas. Vamos a estar arrancando de 9:30 a 10:30 con la acreditación, que es el momento donde también tratamos de registrar de dónde vienen las mujeres, a qué se dedican, cómo se enteraron, la edad, que esto es una información importante para después utilizar encuentro a encuentro para ver quiénes somos, quiénes nos encontramos y de dónde venimos. Después, alrededor de las 10:30, va a estar comenzando la apertura, donde se va a hacer la bienvenida, donde se va a hacer memoria de los encuentros regionales anteriores, que, como decía, bueno, este es el número 15. El primero también fue en Moreno, así que se está dando un trabajo muy interesante de recuperación de la historia, de encuentro de las mujeres que organizaron ese primer encuentro y los primeros encuentros acá en la zona oeste, con lo cual estas compañeras también van a, digamos, compartir parte de esa experiencia. Se va a hacer unas palabras, un documento que tenga que ver con esto, con el contexto de Moreno y con las problemáticas que nos afectan a las mujeres acá. Y va a haber alguna propuesta cultural que por ahora es narración oral y teatro. Así que, bueno, eso lo vamos a ir, a medida que se vaya confirmando, lo vamos a ir comentando. Después de 11:30, 12:30, vamos a tener el almuerzo y va a estar funcionando desde la mañana una feria de organizaciones y emprendedoras que quieran llevar ahí al encuentro a compartir sus producciones. Bien, y si alguna productora de esas nos está escuchando, ¿con quién se tiene que contactar? ¿Con nosotros, por ejemplo? Por ejemplo, con nosotros, para que hagamos el contacto con la comisión organizadora, que hoy igual nos estamos juntando ahora a las 2 de la tarde en la sede de ATE, así que también se puede acercar ahí. Y le comentamos un poco cómo estamos organizando este tema. La idea también es la propuesta de que quien participe pueda llevar su puesto, pero también pueda participar de los talleres, claro, que van a funcionar entre las 12:30 y las 4 de la tarde, que, digamos, vamos a recordar algunos de los ejes, salud, violencia, como dijimos recién, tierra y vivienda, feminismos, son 28, son muchos maternidades, estrategias para el acceso al aborto, bueno, muchos, va a haber una, se está armando una página, así que dentro de poco va a estar ya en funcionamiento la www.encuentroregionaldemujeres.com, donde van a estar todos los talleres y los ejes que se van a tratar. Muy bien. De más está claro que cualquier cosa que quieras saber sobre esto, te comunicas con nosotros al 1561-540359 o acá en la radio 466-6559. Han dado las dos. Ya volvemos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Fin de espacio publicitario. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. ¿Qué gen nos falta para no entender de fútbol? La de nacer, la de ver. El fútbol es de los hombres, no de las mujeres. Estalla silencio. La noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer. Muy bien, seguimos en Estalla Silencio por la 90.1 hasta las 15 horas. Quedaron un par de cosas para comentar, ¿no es cierto, Pau? Sí, nos quedó el cronograma por la mitad. Llegamos hasta del Encuentro Regional de Mujeres. Llegamos hasta las 4 de la tarde, donde íbamos a estar trabajando dentro de los talleres. Y después de 4 a 5 va a ser la puesta en común de las conclusiones, de los debates que se hayan dado en cada uno de esos talleres. Y después, a las 5, vamos a estar convocando a una marcha por las calles de Moreno. con esta idea de sacar el encuentro para afuera, de sacar todas estas reflexiones, demandas, discusiones que hacernos visibles, digamos, ¿no? Visibilizar el encuentro. Tengo una pregunta, Pau, porque el último encuentro que fue en San Miguel tuvo como controversia el tema de que si se leían o no se leían las conclusiones de cada taller que habían trabajado las mujeres. Bueno, esa es una clave de cómo se organiza un encuentro regional y cómo se conforma una comisión organizadora y todo el tiempo que nos lleva a prepararlo, que tiene que ver con ir tomando las decisiones entre todas y basándonos en la experiencia anterior. Como de la del encuentro anterior llegó esa crítica de que por no hacer, digamos, demasiado engorroso el espacio de leer conclusiones de 28 talleres, se había decidido no hacerlo y compartir algunos comentarios a través de la radio abierta que funcionó en ese encuentro. Decidimos que en este encuentro el espacio de el compartir los debates era muy importante. El espacio de que la compañera que por primera vez participó en un taller y toma el micrófono y lee y cuenta a las otras lo que se trabajó, hay que darle ese tiempo y buscarle la forma. Por ahí estamos pensando algunas estrategias para que eso sea más dinámico, pero ese espacio tiene que estar. También para esto mismo, que las compañeras que están empezando a participar puedan escuchar y ver que se trabajó en otros talleres, ¿no? Como para enriquecerse también con lo que no pudo participar en el taller, pero con las conclusiones de otras. Por ahí está bueno esto de buscar estrategias, porque a veces pasaba de que muchas veces eran muy extensos los documentos y se tardaba un montón leyendo cada uno de ellos. Tal cual. También estamos, y es un desafío encuentro, en la posibilidad de sistematizar todo eso que discutimos en los talleres y que eso se pueda producir en un material que pueda compartirse con otras y otros que no participaron del encuentro. Esto me parece importante también con la marcha, porque hemos comentado acá en respecto del encuentro de San Miguel que también se dio otra controversia sobre el final en relación a alguna organización que trajo la propuesta de marchar ese mismo día. Una cosa es como algo así que llega ese día, un poco de improviso, que no está organizado colectivamente. Claro. Y otra cosa es discutirlo dentro de una comisión organizadora, evaluar, bueno, a dónde, cómo marchamos, que estamos en esa discusión justamente, qué instituciones queremos, por cuáles queremos pasar, que tienen que ver con los derechos de las mujeres. Todo eso lo estamos todavía debatiendo, pero nos parece muy importante Moreno, con una trayectoria que existe también de coordinar para los 25 de noviembre, para los 8 de marzo, poder concretar esta cuestión de sacar para afuera el encuentro regional de mujeres y hacer valer nuestros derechos y pelear por ellos también hacia afuera. El cierre va a ser nuevamente en la Plaza de las Carretas. Estamos ahí coordinando con una cuerda de tambores de mujeres. Así que, bueno, también va a ser a pura O sea, marchamos música. Y después volvemos al cierre en la Plaza de las Carretas. Exactamente. Muy buena tu información, Paula. La verdad que muy buen trabajo. Esperamos con ansias el 1 de septiembre para poder juntarnos, compartir y vivenciar esas experiencias que son muy enriquecedoras. Muchas gracias. Muy bien. Nos vamos a escuchar un tema musical de Café Tacuba, La Ingrata. Piense mal, tuve un día un accidente en motocross, me caí de espalda, se me metió algo adentro, el médico me operó, me puso y no me gustó, así que soy bien hombre. Estalla silencio. Seguimos en Estalla Silencio por la 90.1 y tenemos una comunicación telefónica que nuestra compañera va a presentar. Sí, estamos en comunicación telefónica con Sandra Rodríguez. Ella es secretaria de la Asociación Argentina de Parteras Independientes. Como te comentábamos al principio del programa, hay un proyecto de ley y nosotros queremos charlar un poquito con ella a ver cuál era la perspectiva que tenían de la asociación. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias y muchas gracias por ocuparse del tema. Bien, Sandra, nos gustaría que nos cuentes un poco qué es este proyecto, por qué ustedes están un poquito en alerta con respecto a la sanción, así como viene el proyecto que estaría regulando las prácticas obstétricas. Mira, te cuento. La ley que rige las incumbencias de las parteras, uh-huh. ¿sí? O sea, lo que podemos y no podemos hacer las parteras, data más o menos del año 67. Sí. Entonces era necesaria una actualización porque hoy por hoy las parteras hacen mucho más de lo que la ley enuncia, uh-huh. con lo cual la actualización se volvió necesaria. Claro. Lo que sucede es que la ley anterior dice que las parteras podemos asistir tanto en instituciones públicas y privadas como en casas de parto y domicilios. Hoy por hoy el proyecto nuevo de ley contempla que asistamos solamente en instituciones públicas y privadas, dejando afuera la posibilidad de asistir en domicilio. Nosotras somos parteras independientes que trabajamos justamente en asistencia domiciliaria. Claro. Entonces, lo que vemos es que peligra nuestra posibilidad de seguir asistiendo como lo venimos haciendo y peligra el derecho de las mujeres de elegir cómo y dónde quieren parir y con quién. Claro, claro, de poder parir en sus domicilios. Exactamente. ¿Y por qué este proyecto de ley ha dejado por fuera al parto domiciliario? ¿Por qué creen ustedes que ha omitido el parto domiciliario, que es una realidad, que es un hecho? Porque existe mucho prejuicio alrededor del parto en domicilio, ¿no? Prejuicios alrededor del tema de la seguridad, de la posibilidad de infecciones, de la seguridad del bebé. Entonces, muchos legisladores, en lugar de informarse y de conocer realmente cuál es la situación del parto en casa en Argentina, opinan o legislan y votan desde ese prejuicio, ¿no? Por creer que una partera sola no es capaz de hacer lo que nuestra formación sí nos avala para hacer, ¿no? Nosotras estamos capacitadas para asistir a las mujeres cursando embarazos, partos y puerperios normales. Claro. De hecho, eso es lo que va a regular la ley en instituciones públicas y privadas, que ustedes puedan asistir solas sin la presencia del médico estos partos en curso normal, ¿no? Exactamente. Hoy por hoy, en el ámbito de privado, por ejemplo, la partera no asiste el parto así sea normal, fisiológico y sin dificultades, sino que siempre hay un médico presente. La partera acompaña a la mujer a lo largo de todo el trabajo de parto, pero en el momento del parto tiene que estar el médico. Y en muchos casos, si el médico no llega, se busca al médico de guardia, aún en muchos lugares, si ese médico no es obstetra, ¿sí? O sea, se pone por encima de la habilidad de la partera la habilidad de un médico, cualquiera sea su especialidad, muchas veces. Hola, Sandra, Paula es mi nombre. ¿Qué tal, Paula? Justamente sobre eso te iba a preguntar, sobre cómo se da la relación esta entre médico, que en general siempre lo decimos en masculino, aunque haya mujeres obstetras, y la partera, que yo por lo menos no tengo idea de que haya parteros varones. Pero digo, esta cuestión de la subalternidad que se da a veces, ¿no? Entre médico y enfermera, o médico y enfermero, ¿cómo es esa relación? ¿Cómo la viven dentro de las instituciones? Se vive como una relación de subordinación, más que nada, ¿no? Es una relación verticalista. Este modelo médico es bastante paternalista, de alguna manera, y el dueño del saber siempre es el médico, ¿no? Y todos los demás figuramos en la ley vigente como profesiones de colaboración con la medicina. En otras partes del mundo, aplicando otros modelos de atención en salud, cada uno es especialista en su área, ¿no? Las parteras somos especialistas en la atención de embarazos y partos normales, fisiológicos, y los médicos se especializan en la patología. Y entonces, siguiendo esta línea, ¿no? La ley del gallinero, que suelen decir, están los médicos, estarán las parteras, pero entonces la mujer que va a parir debe ser la que menos sabe, ¿no? Sobre su parto, sobre el proceso del embarazo. ¿Cómo ves vos esa relación? ¿Y qué diferente desde su asociación piensan en la relación con la mujer que como protagonista del parto? Mira, como lo entendemos las parteras independientes, la mujer es protagonista de su propio parto. Lo que nosotros hacemos es acompañar el proceso, brindando información, alentando, conteniendo, pero de ninguna manera nos ponemos en un lugar de nosotros sabemos y la mujer no. Nadie conoce su cuerpo mejor que la mujer, y la mujer necesita de ella misma para poder parir y no de nosotros. ¿Sí? Nosotros estamos como guardianes de la seguridad de alguna forma, pero no somos los que hacemos el parto, como se dice comúnmente, sino que la mujer es la que pare por sus propios medios. Las mujeres que están empoderadas y que saben y conocen su cuerpo y sus capacidades pueden hacerlo cuando el entorno es favorable, cuando el ambiente es favorable, cuando está acompañada de gente que la quiere, que la contiene, que la sostiene. Sí, y de eso nos ocupamos nosotros. No, que me superpuse con lo que venía diciendo, porque digo, muchas veces las instituciones, sobre todo las instituciones privadas y las públicas también, por cómo trabajan, no quieren, no saben respetar también estos tiempos y estos derechos de las mujeres. Una pregunta, Sandra, con respecto a la ley. Porque si uno piensa un panorama distinto de la ley reconoce los partos domiciliarios, podríamos pensar que las obras sociales cubran los partos domiciliarios. ¿Podría soñarse con eso? Podría soñarse. En realidad hay países del mundo como Canadá, Holanda, el Reino Unido, en donde el parto en domicilio es una opción más que tiene la mujer cuando encara su embarazo, el control, el seguimiento del embarazo y la posibilidad del parto. En esos países la seguridad social cubre los costos del parto en domicilio. Casualmente o no casualmente son los países que tienen mejores índices de morbimortalidad materna y neonatal, y son países que privilegian o donde prima la efectividad por sobre el costo. O sea, resulta que hacerlo de esta manera es incluso más barato que el institucionalizar todos los partos, porque en la institución el costo de la internación, más la atención de los profesionales, más el equipamiento médico, termina siendo más caro y termina siendo utilizado en casos en donde no es necesario. Claro, que son partos normales. Sí, clarísimo. Si son partos fisiológicos, sin ninguna complicación, no requieren de toda la aparatología que existe en las instituciones. ¿Sí? No requiere de un profesional ultra especialista para una situación en la que no es necesaria. O sea, es cuestión de efectivizar y optimizar las capacidades y los saberes de cada profesional que interviene, ¿no? La partera haciendo correctamente su labor, el médico haciendo correctamente su labor y trabajando en los casos donde hay patología y donde realmente son necesarios, ¿no? Sí. Y la cesárea cumpliendo un rol de cirugía que salva vidas cuando es necesaria, ¿sí? No en todas las situaciones para apurar trabajos de parto, para terminar antes, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud dice que una institución no puede tener más de un 15% de cesáreas. En nuestro país las instituciones públicas rondan el 30% y las instituciones privadas, no hay datos oficiales, pero van desde el 50 hasta el 70, 90. Claro. Sandra, ¿cómo te va? Te saluda Romina. ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás? Bien. Nos acaba de llegar un mensaje a nuestro celular de la radio y dice, pregunta, si un embarazo se complica en una casa y la presencia de un médico es necesario, ¿qué se hace en ese momento? Las parteras estamos capacitadas, las parteras de asistencia domiciliaria estamos capacitadas para reconocer el curso normal de un trabajo de parto, reconocer cuando aparece alguna patología y hacer una derivación cuando sea necesaria. O sea, lo que nosotros hacemos es tener planificado un traslado por si llegara a ser necesario. Ajá. Bien. O sea, si bien reconocemos que la mayor parte de los procesos normales finalizan sin ninguna complicación, sabemos que hay un pequeño porcentaje de casos que sí se pueden complicar y llevamos todo un equipamiento necesario, de que va desde suturas, sueros, equipo de reanimación, y tenemos planificado previamente con la pareja un lugar de traslado. Bien. Por eso sería muy importante que no se, digamos, que no se limite con esta ley la presencia de las parteras, porque digo, si bien no define que sea ilegal la presencia de una partera en el parto domiciliario, estaría no regulado o de alguna manera. Exactamente. Y no se podría prever, o sea, actuar frente a estas situaciones de complicación. O sea, obligarían a las mujeres a parir, a las mujeres que eligen parir en casa, a hacerlo solas. En principio, dejaría nuestra actividad en un marco de alegalidad. No es ilegal, porque la ley no dice expresamente que no se puede, pero deja nuestra actividad en un marco de no reglamentación, que no es lo que queremos. Nosotros queremos que nuestra actividad esté reglamentada, esté reconocida y reglamentada. Tenemos evidencia científica que avala lo que hacemos. Con lo cual, justamente lo que queremos evitar es quedar en este espacio vacío, en este filo de alegalidad donde no dice que no podemos, pero tampoco dice que podemos. Claro. ¿Me explico? Sí. ¿Y qué, bueno, qué están haciendo ustedes? ¿Qué podemos hacer para justamente para intentar que esta ley no se sancione tal cual se está pensando? O para que se escuchen otras voces, las de las mujeres que eligen parir en sus domicilios, las de las parteras. ¿Cómo se están organizando ustedes como asociación? Esta ley tiene ya la sanción de la Comisión de Salud de Diputados. Lo que nosotros estamos haciendo es tratar de hablar con diputados, miembros de la Comisión de Legislación General, para que conozcan nuestra postura, para que conozcan evidencia científica que avala lo que hacemos, que conozcan cómo trabajamos, porque nuestro modelo de atención no es como el modelo de atención institucional. Nosotros acompañamos a las mujeres hasta el mes y medio posparto. Organizamos una movilización el 5 de julio, tenemos planeada otra movilización para fines de este mes. Uh-huh. Estamos tratando de que el parto en casa se convierta en tema de debate para poder echar luz sobre un tema que es muy controversial y sobre el que la gente opina basado pura y exclusivamente en el prejuicio. Claro. Sin conocer datos importantes, datos que demuestran que parir en casa es tan seguro como parir en una institución. Sí, también, Sandra, desde este sentido común que se ha construido, que el saber médico está por encima de muchos otros saberes, ¿no? Digamos, por ahí me parece que también pasa. Bueno, Sandra, nosotros te agradecemos muchísimo la comunicación. El micrófono, la radio está abierto para que comenten y que nos puedan llamar y que vamos a estar al tanto y quizás en algún otro momento más cerquita de la movilización las volvemos a sacar al aire para que cuenten bien la movilización, cuándo es, dónde es, horarios, ¿no? Bárbaro. Sí, vamos a estar muy contentas de volver a hablar con ustedes. Gracias por por darnos voz para poder echar luz sobre este tema. Bueno, y esperemos que se modifique esto porque queremos poder elegir dónde parir. Bueno, muchísimas gracias. A vos, y nosotros queremos poder elegir acompañarla. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo grande. Hasta luego. Muy bien, te recordamos que estás escuchando Estalla Silencio por la 90.1 hasta las 3 de la tarde y escucha la musiquita de Lila Downs, Zapata se queda. Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santeto. Bajito y oigo que dice. Que si tú dices que me quieres con el todo al todo y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Ay, ay, ay, ay, cuando sueño contigo se dibuja el sereno por todo mi camino. Ay, ay, ay, ay, cuando sueño contigo en Estalla Silencio después de escuchar Hilda Downs y discutir mediante señas quién hablaba. Es una cuestión así como muy técnica. Escuchamos Zapata se queda de Hilda Downs y llegó un momento para los saludos. Sí, así sí. Es. Primero agradecerle a Pablo, que fue el que nos mandó el mensaje en el bloque anterior, en, digamos, en la entrevista que le hicimos a Sandra. Así que gracias, Pablo, por comunicarte. Después también le quiero mandar un beso a mi papá, que Pablo, que está cumpliendo años en este día tan lluvioso, ¿sí? Así que espero que esté cocinando para el almuerzo de mañana. No será el mismo Pablo, ¿no? Uh-huh. Puede ser, vamos a investigar. Yo aprovecho también a saludar a mi mamá Violeta, que por ahí nos está escuchando, que es obstétrica, que durante chica me costaba mucho entender la diferencia entre obstetra y obstétrica, que tendría que ver con esta formación de las parteras cuando fueron profesionalizadas. Así que un beso grande a mi mamá. Espero que haya escuchado la entrevista. Bueno, han dado las 2:30, así que volvemos. Ah, y antes le quiero mandar un saludo a Lucy. Lucy, que es la mamá de Romy, que la queremos mucho. Ahora sí. Que también llamó, se comunicó con la radio, Lucy, ¿no? Le estamos mandando saludos por... No, se comunicó, con la, se comunicó con la radio. Y quería mandarle saludos y feliz día de la niña. No sé si así lo dijo ella o no, pero a Emma Brunella, ah, de parte llegó, de los llegó, abuelos. Me llegó el mensaje de Lucy, que dice saludos a Emma Brunella de parte de todos los abuelos. Todos y todas las abuelas. Ahora sí, 2:30, estamos con vos en un ratito. Señores de FM Moreno.

¿Que sientes que vas a morir pronto? Yo espero. Espero, sí. Quiero irme ya. ¿Por qué, Chabela? ¿Estás cansada? ¿Ya no quieres? Ya todo lo tuve. No hay nada por descubrir. ¿Ya le perdiste el sabor a la vida? No, ¿cómo crees? Ya le empecé a sentir el sabor a la vida. Porque como voy con la muerte, a la vida la llevo ya. Chabela Vargas, ¿cómo quieres ser recordada? ¿Cómo te gustaría que te recordáramos? Como le dé la gana. Ya después de muerta, que digan lo que digan. La verdad es simpático. ¿Cómo será la muerte, Chabela? Es muy linda. Es que uno tiene miedo, te digo, porque digo, hoy voy a amanecer, mañana no. ¿A quién te vas a encontrar en el cielo? En el cielo a nadie. ¿Vas a ir al cielo, Chabela? No sé, es que ya me hicieron una preposición muy elegante. Así que ese es mi paso ya. Ya no la puedo contar. ¿Crees en el cielo? ¿Crees en el infierno? No existe nada. El infierno está aquí, el cielo está aquí, todo está aquí. ¿Quiénes son tus amores, Chabela? Tengo como 1,000. ¿Tan poquitos? Sí. No he llevado tiempo. ¿Quién de veras ha sido el amor de tu vida, Chabela? Nadie. Amor no existe en primer lugar. ¿El amor no existe? No, lo inventas. Cada vez que te aburres, se acaba. No existe el amor. Es un estado de ánimo. ¿Alguna vez fumaste marihuana, Chabela? Una vez la fumé para ver a qué sabía. Y fue una experiencia horrible porque inmediatamente me sentí enana. Entonces quería pasar para allá y si la silla estaba aquí, sentía una desesperación de no poder pasar por aquí. Porque estaba tan chiquita que no me daba la pierna, yo me la agarraba. Pues, ¿qué marihuana te dieron, Chabela? Pues, de la Golden, de Acapulco, ¿qué? Bueno, total es que me fumé un cigarro de marihuana y me hice chiquitita. De lo más aburrido y más espantoso. Veía un charco y era una saliva. Ay, no, Chabela, que no. ¡Qué viaje! ¿Qué fue eso? ¿No? ¿Qué has aprendido del mundo de las mujeres? Ay, es muy simpático. Es tan complejo. Tan complejo. Y tan simpático. ¿Y qué has aprendido del mundo de las mujeres? ¿Hay que tenerles cuidado? Claro. Somos muy jodonas. ¿Verdad? Ay, pero fascinante y amoroso. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, de azul celeste. Aunque la vida me cueste, llorona, yo no dejaré de quererte. Aunque la vida me cueste, llorona, yo no dejaré de quererte. Simpática y jodona la vamos a recordar a Chabela Vargas por las deliciosas y exquisitas músicas que nos acompañaron a lo largo de la historia. Sí, es verdad. Hay clásicos de la música popular mexicana que van a quedar en esa voz grandiosa de Chabela Vargas. Y aparte Mujer de Armas Traer era bravísima. Era brava, era brava. Pero la recordamos con los mejores de los cariños porque esa bravura nos hacía divertir y nos hacía quererla así como era. Sí, además una mujer que ha ido contra lo que se esperaba en una mujer de su época, ¿eh? Exactamente. Bueno, para eso vamos a escuchar una canción de Chabela, ¿verdad? Dedicada a Chabela. En realidad ella fue muy amiga y ha cantado y ha hecho varios recitales en algún otro momento con Joaquín Sabina. Joaquín Sabina en vida le hizo un homenaje, ¿sí? Ese homenaje es esa canción que se llama El Boulevard de los Sueños Rotos. Y bueno, nosotros también para homenajearla vamos a pasar ese tema. Ay, morena,

es en la calle Yoli 2637 Moreno Centro. Los esperamos y las esperamos a todos y a todas. Muy bien, te recordamos las vías de comunicación telefónica para que te puedas comunicar con nosotros y nosotras. 466-6559 es nuestro teléfono de línea, 0237 si no estás en Moreno, o podés mandarnos un mensaje de texto al 15-6154-0359. Estás escuchando Estalla Silencio. Se dejaba hacer de todo por el perro y el canario. Si no conseguía macho, el butón del barrio. ¿Qué quiere decir caballo? Entra la tambora. No, señor. Ese sí es. ¡Palma! Y como nos anuncia Totó la Momposina, llegó el bloque de noticias que obviamente tienen que ver con cuestiones de género, porque si no estaríamos hasta mañana. Pero bueno, tengo muchísimas noticias, pero elegí un par que son realmente para no dejar de lado. Una tiene que ver con un boicot muy violento en la provincia de Tucumán que se dio esta semana. ¿Qué es lo que pasó? Se trataba de hacer una capacitación sobre el tema de los abortos no punibles a especialistas de los hospitales tucumanos, hospitales, lugares privados, todo en general. Y un grupo ultra contra este protocolo irrumpió. Ultraderecha, ultracatólico. Bueno, ponele el ultra que quieras. Ellos se autodenominan como Pro Vida. Están liderados por el legislador tucumano demócrata cristiano, José Páez, el concejal basista Claudio Viña y el diputado nacional de la UCR, Juan Casagnas. Irrumpieron violentamente en la sede del Museo de la Universidad Nacional de Tucumán, donde se llevaba a cabo, obviamente, este curso. Con megáfonos y gritos que decían genocidas de lesa humanidad, asesinas, los bebés también tienen derechos humanos, bueno, todas estas cosas que ya conocemos, pero eso no es, digamos, uno podía esperar eso, que pudiera ocurrir, pero lentamente la gente, o sea, los especialistas que estaban convocados se iban retirando, porque la persona que estaba ahí, esto estaba organizado por Nación, ¿no? La persona que estaba capacitando decidió seguir, más allá de los gritos, pero de a poco se iba yendo la gente hasta que quedaron solo 9 personas. Y algunos de los que se fueron, que dijeron que estaban recibiendo mensajes de texto en sus celulares con amenazas de que sus hijos, que van todos a colegios católicos privados, iban a ser expulsados si se quedaban en el lugar. Ah, mirá. Sí. Tipo Patovica. Bueno, nosotros el sábado pasado, que habíamos estado tratando el tema del aborto no punible, veíamos que esa era la línea, ¿no? Como presionar desde ese lugar. Exactamente. Exacto. Los lugares de poder que tienen los aprovechan al máximo, los exprimen hasta... Bueno, sin palabras. Vamos con otra noticia que tiene que ver con la línea editorial que estábamos hablando, este tema de la exigencia estética para la mujer, ¿no? Y hay estudios que han demostrado que las mujeres evitan dejar de fumar, por más que ya están en la última, ya no pueden con respirar. Un cáncer terrible. Evitan dejar a fumar, ¿por qué? Porque tienen temor a engordar. A ver, está comprobado que cuando uno deja de engordar, puede subir unos 7 kilos fumar, de golpe. No engordar, de engordar, de fumar, me salió el fallido. Puede subir unos 7 kilitos, pero se puede controlar, digamos. Si uno trata de reemplazar la ansiedad y esas cosas. Sí, bueno, unos 7 kilitos es decir como mucho. Yo dejé fumar y no sé si engordé 7 kilitos así. Claro. Engordé un poquito. Sí, pero tampoco 7. La idea es canalizar en otra cosa. Exactamente. Estos especialistas reunidos en un congreso sobre tabaquismo advirtieron que más del 22% de las mujeres son fumadoras y que muchas de ellas no abandonan el hábito por miedo a engordar. Lo cierto es que la mujer cada vez fuma más, cada día mueren en el mundo 2.700 mujeres a causa del tabaquismo, muertes que podrían ser perfectamente evitables si se le diera el debido tratamiento. La enfermedad más común para ambos sexos ya sabemos que es el cáncer de pulmón, pero en la mujer tiene otras particularidades que tienen que ver justamente con lo ginecológico, porque el tabaquismo conlleva enfermedades como el cáncer de mama y de cuello de útero, puede ocasionar aparición temprana de la menopausia, también puede traer problemas reproductivos, ¿no? La baja de producción de óvulos, etcétera, todas esas cosas. Pero bueno, evidentemente seguimos priorizando tener una silueta sí, de propaganda. Eso, claro, eso habla mucho más de cómo pesa sobre la mujer la cuestión de la estética y de ese cuerpo que se supone que hay que tener y que cuidar la propia salud. Claro, lo que en los medios siempre hablamos, cómo la publicidad confunde salud con estética. Claro. Porque se ve en la publicidad que salud es tener la panza chata y el cuerpo y todas esas cosas, pero vemos que en realidad la salud está en otro lado. Y otra noticia que traje para compartir con ustedes, una candidata no convencional en la Defensoría del Pueblo de La Matanza es la primer candidata trans, ¿sí? Se llama Diana Zacayán, es activista de los derechos trans, será la primera postulación de esa población en la historia del partido de La Matanza, que recordemos que es uno de los partidos más grandes del conurbano bonaerense, al cual pertenezco yo. Ahora me estoy cayendo en cuentas, así que voy a tener la posibilidad de... Una defensora del pueblo trans. Va, sí. Si se postula, hay que ver si bueno, eligen, ¿no? Ella se capacitó, estudió en la Universidad de Madres, ¿sí? Y escribe en la revista El Teje, pero desde el poder político, obviamente, que intentan evitar que ella se postule y la... ¿Bajo qué fundamentos? Y imagínatelos, se los van a buscar. ¿Así tan biologicistas esos fundamentos? No, biologicistas no, pero van a decir que le falta preparación, que esa universidad no es oficial, todo ese tipo de cosas. Ella expresa que tiene que organizar a los sectores más olvidados. Ella apunta, acá hay que organizar travestis, cartoneros, feministas, bolivianos, ambientalistas, paraguayos, personas con VIH, todas esas personas que son excluidos. Y convengamos que La Matanza, al ser esto, un partido tan grande y tan heterogéneo, digamos que tiene para buscar alianzas por donde quiera. Zacayán se crió en una familia de trabajadores en La Ferrer, que también es partido de La Matanza, y tiene 37 años. Obviamente que a lo largo de su vida sufrió todo este tipo de persecuciones, desde lo policial hasta social, violencia de género, pobreza, incluso prostitución. Ella estudió en la Universidad de las Madres Educación Popular. Trabaja en el equipo de diversidad sexual del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, o sea, del INADI, a cargo de Pedro Mouratian, y coordina el movimiento antidiscriminatorio de liberación, que se llama MAL. Y es... redactora de la revista El Teje. Y también del suplemento Soy, de Página 12. También participa en el suplemento Mirá. Soy. Sí, bueno, así que ya tenemos candidatas, si la dejan proseguir con esto. Exactamente. Qué cagada, todas sin laburo y ninguna rescatada. Era la consigna que se vivía el 3 de agosto en Córdoba, ¿sí? Por una protesta de meretrices por cierre de whiskerías. Esto ya lo habíamos trabajado en encuentros anteriores, ¿sí? Son mujeres que ejercen la prostitución, ¿sí? Y que están en contra del cierre de las whiskerías porque expresan que allí no existe ni la trata de personas ni la explotación sexual, que es un laburo como cualquier otro y que el cierre de las whiskerías implicaría que ellas se queden sin el mismo, ¿verdad? Sí, aparte ellas apuntaban a que las que se llevaron presas y a las que tiraban al piso y apuntaban con armas eran las trabajadoras, supuesto, o sea, justamente, y que ellas no vieron que se hayan llevado a ninguno de los, digamos, los que manejan esos lugares. Entonces lo que decían, esto no está atentando contra la trata porque no hacen una averiguación, sino que lo que hacen es hacer una propaganda política de decir, mirá cómo cerramos estos lugares y no hay una investigación de fondo. Mirá cómo combatimos la trata y en realidad... Claro. Exactamente, lo que dicen es que no son víctimas de trata, que son mujeres trabajadoras sexuales, ¿sí? Y que no es lo mismo, ¿sí?, una trabajadora sexual es que la trata de personas. ¿Sí? Nadie está ahí contra su propia voluntad, al contrario, ¿sí? Es una elección, es un trabajo, ¿sí? Y que a ella las dignifica. O en tal caso puede coexistir. El tema es que previamente tiene que haber un trabajo de investigación y de acercarse a los lugares para realmente identificar cuáles son los casos y cuáles no. Totalmente. Ella es lo que... proponen, es como una especie de certificación, ¿sí?, que garantice que ellas son trabajadoras sexuales y que están ahí por su propia voluntad. Y del otro lado, la contestación es que esta cuestión de las whiskerías y los prostíbulos y demás prestan a las situaciones de trata de personas, esclavitud, ¿no? Bueno, lo que ya sabemos. Y aparte se amparan en que la prostitución está en la ilegalidad, por lo tanto tendrían derecho a llevarlas presas, a hacer todo ese procedimiento que realizan. Me hizo acordar a la película que recomendaste una vez acá en Estalla Silencio, que no tiene que ver exactamente con lo mismo, pero que era una protesta de mujeres y que... Sí, la huelga del amor. La huelga del amor, sí, me hizo acordar una especie de eso. Bueno, quédate últimos minutos de Estalla y después continuamos. Y sobre, continuaremos la batalla, toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada, altos niveles ya está apoyada. Estás escuchando Estalla Silencio. Ay, en la noche. Muy bien, y como te repetía, recién son los últimos minutos de Estalla Silencio, nos despedimos hasta el sábado que viene, sin antes recordarte que no te vayas de el aire de FM Moreno, porque tenés toda la tarde de programación. Así es, tenés buena música de 3 a 5, a las 5, de 5 a 7 tenemos el observatorio, y de 7 a 10... Muy bien. Sí, tenemos aguas fuertes. O sea, quédate ahí pegadito a la radio con este día horrible, además. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Agradecemos a nuestro operador Walter, sí, a nuestra compañera Paula, que se fue a las reuniones del Encuentro Regional. Y te recordamos que hoy, sábado 11 de agosto, es la fiesta en el Churqui para recaudar fondos para el Encuentro Nacional de Mujeres que se va a realizar en Misiones. La dirección es Yoli 2637 Moreno Centro. Organiza el FOL, ¿no? Exactamente. Así que nos despedimos hasta el sábado que viene. Recordá que de 13 a 15 horas te vamos a estar acompañando con toda la programación de siempre. Hasta pronto. Hasta pronto. Nos vamos con Macorina de Chavela Vargas. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí, ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano. Tus pies dejaban la estera y se escapaba tu saya buscando la gorda raya que al ver tu talla las cañas azucares se echaban por el camino para que tú las movieras como si fueses un molino. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano. Ponme la mano aquí, Macorina. Tus senos carne de Anón, tu boca una bendición de guanábana madura, y era tu fina cintura la misma de aquel danzón. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí, ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano. Después el amanecer que de mis brazos te lleva, y yo sin saber qué sé de aquel olor a mujer, a mango y a caña nueva con que me llenaste al son caliente de aquel lanzón. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí, ponme la mano aquí, Macorina.